aconseja que te olvide, que tu amor es mi fracaso y nada más. Pero a pesar de todo yo te quiero, que me importa lo que digan los demás. Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso, y aunque destroces mi alma en mil pedazos, la dicha de mi vida está en tu amor. Te quiero y que te quiero con todito el corazón, y si el mundo es un juez que me condene, en tus brazos hallaré mi salvación. Me aconseja que te olvide, que tu amor es mi fracaso y nada más. Pero a pesar de todo yo te quiero, que me importa lo que digan los demás. Te quiero y que te quiero aunque tú seas mi fracaso, y aunque destroces mi alma en mil pedazos, la dicha de mi vida está en tu amor. Te quiero y que te quiero con todito el corazón, y si el mundo es un juez que me condene, en tus brazos hallaré mi salvación.